¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, vuestra cita semanal con las causas sociales que nos ocupan y nos preocupan, aquí en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos y por estar ahí. Ya sabéis también que nos podéis escuchar en directo, en streaming, desde cualquier lugar del mundo, en directo.radiotopo.org y también en las repeticiones que Radio Topo hace del programa el martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y también cuando os apetezca, cuando os venga bien, cuando os aburráis del jefe, cuando os aburráis de hacer las tareas de casa, también en las redes sociales en las que subimos el programa, en Facebook, X, Instagram y iVoox. Hoy estará con nosotras nuestra compañera de la Asociación Paso a Paso Aragón, Pilar Cervera. Hoy María José Las Heras no puede estar por razones personales en el programa, que entrevistará a Alba Núñez, que estará con nosotros por vía telefónica. Alba Núñez es coautora, junto con Itxaso Cabrera, del libro Domingo, de la resaca al suspiro, una novela breve sobre salud mental que hablará sobre la importancia precisamente que tiene la prevención del suicidio, y nos contará también un poco por qué tanto Itxaso como ella pues se han decidido hacer esta novela breve. Antes, como siempre, tendremos un relato de nuestro amigo y escritor, compañero Pepe Regueiro, que en este caso se titula La Fe de Abril, en la inconfundible voz, como siempre, de nuestro compañero y amigo Pepe Fernández. Todo esto, aderezado con buena música, será nuestro programa 486. Perdón, había dicho la fe de abril, no, es el frío de abril, el título de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro. Antes de pasar al relato, desgraciadamente, pues tenemos que hacer otro obituario esta semana, otro obituario. Esta vez nos ha dejado, esta misma mañana, además, en la mañana de este domingo, la compañera de vida y esposa de nuestro querido amigo y también compañero de este programa que fue un tiempo, Santi Piqueras. Mayra nos ha dejado muy joven, iba a cumplir los 50 años este año, víctima de una muy larga y penosa enfermedad, un cáncer que contra el que estuvo luchando durante bastantes meses y al final pues su cuerpo no ha podido resistir este embate. A nuestro querido amigo y compañero Santi Piqueras, que en su día lideró el Campamento Libertad de Personas Sin Hogar aquí en Zaragoza y que también fue portavoz del Sindicato de Personas Sin Hogar de Zaragoza, a sus dos hijos y a toda la familia de Mayra le transmitimos desde este programa, desde Con la Casa en la Mochila, un fortísimo abrazo muy grande y toda la solidaridad y empatía con vosotros, Santi, y con toda la familia de Mayra. Un abrazo grande, que descanse en paz y que la tierra le sea leve. Y la vida continúa, no queda otra. La vida continúa y tenemos que continuar en el programa. Y dentro de nuestra sección del relato que, como siempre, nos trae nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro en la voz de Pepe Fernández, pues hay una pequeña novedad. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad. Pues cada vez que suene el gran Miguel Ríos y su Todo a Pulmón, significará que tenemos relato de nuestro amigo Pepe Regueiro. Esta es la sintonía que nuestro compañero ha elegido para que introduzcamos sus relatos. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es escuchar el relato El frío de abril, no La fe de abril, aunque es verdad que mi confusión viene porque el tema va de fe. Y lo vais a escuchar, como siempre, en la voz inconfundible de nuestro compañero y amigo Pepe Fernández. El frío de abril. Creía que se llamaba Pablo, pero ni de eso estaba seguro. Cada mañana se acercaba a la hornacina, excavada en la pared de la iglesia, donde una imagen de yeso de una virgen descascarillada, que un día tuvo un manto azul, miraba fija al frente, a la plaza, a la vida que discurría allí. Pablo, de llamarse así, la miraba con deseo de que se volviera a él. un solo gesto habría bastado y le respondiera. Cuando aún pedía milagros, todavía no sabía rezar. Todas las mañanas desde que estaba en aquella ciudad iba a verla. Pedía un milagro nuevo cada vez. Comida, una cama, pero lo único que ocurría era que aquella vela encendida frente a la Virgen desperdiciaba su fuego. Desperdicias tu cera igual que yo desperdicio mi vida, pensaba. Durante sus continuas visitas pedía pan, monedas, un techo, pero nunca llegaba nada. Sin embargo, la vela ardía siempre y la Virgen, desconchada, miraba fijamente a la lejanía en la plaza. Él miraba en esa dirección y no descubría el interés de la imagen en aquel punto. Una noche, el frío era tan intenso que tan solo el calor imaginario, el de los recuerdos, podía mantenerlo vivo. Entonces Pablo, de llamarse así, cambió la oración. Solo dame fuerzas para llegar a mañana. Al día siguiente, Pablo, de llamarse así, volvió a aquel escalón. Todo era igual. Bueno, casi todo. La vela casi se había consumido. La miró y la vio reducida a un hilo tembloroso de fuego. Pero seguía con esa minúscula y trémula llama dando calor y luz a la imagen. El milagro no era durar mucho. El milagro era seguir ardiendo. Y ahora, como siempre, vamos con el comentario de nuestro compañero Javier a este relato. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, por poner voz a este relato que da que pensar de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro, porque habla de una cuestión que da mucha controversia y que es la fe. La fe que normalmente se asocia a una religión, pero que también puede asociarse a algo que nos mueve. En mi caso, yo que no soy religioso ni mucho menos, que me considero más bien agnóstico, a mí me mueve la fe en las personas. Y debo decir que me mueve también la fe en luchar por conseguir salir de una situación. La fe es muy variable. Como digo, la fe también se asocia, por supuesto, a una religión. En este caso, sé que nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro lo hizo este relato pensando en unas declaraciones que hizo la actriz y cómica Silvia Abril con respecto a la fe cristiana, con respecto a la película Los Domingos, que ha conquistado varios premios Goya en esta última edición de los premios Goya. Pero hay que mirar la fe desde diferentes prismas, desde diferentes puntos de vista. Yo, que en su día tuve fe en una religión y que la perdí, sin embargo, nunca he perdido la fe. La fe en lo que tengo alrededor. La fe en lo que me mueve. Y esa fe también me ha hecho salir de la situación en la que uno, por desgracia, ha estado. Así que nos equivocamos, o por lo menos yo, es mi modesta opinión, a veces equivocamos el concepto de fe asociándolo obligatoriamente a una religión. La fe es aquello simplemente que nos hace seguir vivos, porque como dice el relato, el milagro no es que salir de la situación, el milagro es que la llama siga ardiendo. Pilar Cervera, buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Antes de poner el primer corte musical, creo que tienes un mensaje de Itxaso Cabrera, que hoy no ha podido estar en el programa, que es la coautora junto con Alba Núñez del libro Domingo, de La resaca al suspiro. Sí, sí, sí, las tengo aquí y me, con tu permiso voy a presentar la asociación, nada, es un minutico, que lo hace María José, mi compi, pero como hoy no, como tú bien has dicho, por motivos personales, hoy no puede estar aquí, pero bueno, ya lo digo yo. No igual, pero lo intentaré. Seguro que lo haces tan bien como María José. Bueno, bueno. De eso no tengo ninguna duda. Lo intentaré, lo intentaré. Bueno, Paso a Paso Aragón nace en 2018 y somos personas relacionadas con salud mental, familiares, usuarios, profesionales y personas que han perdido algún ser querido por muerte por suicidio. Nuestros fines son compartir experiencias, visibilizar la salud mental y la muerte por suicidio y luchar contra el estigma que todo esto que rodea todo este mundo. Si alguien quiere contactar con nosotras, puede llamar al teléfono 633-481588 y puede contactarnos a través de redes sociales, que estamos por ahí y seguro que le contestamos. Y bueno, voy a ir a lo que ha escrito Itxaso, que es muy bonito. Y bueno, que voy a ello. Querida Pilar, María José y Javier, gracias, gracias infinitas por darnos este espacio y por crear lugares donde poder hablar de salud mental. Gracias por dar voz a aquellas cosas que tantas veces quedan silenciadas. Ya sabemos que de lo que no se habla parece que no existe, y de lo que no existe no podemos ocuparnos ni cuidarlo. Gracias a personas como vosotras, como mi compañera Alba, que hoy está ahí, y como tantas otras que siempre nos acompañan en Paso a Paso Aragón, vemos cómo esas pequeñas cosas de las que nunca se habla empiezan poco a poco a romper el silencio. Y gracias también por quitarme a mí, de vez en cuando, ese silencio y devolvérmelo en forma de risa. Gracias por permitirme a mí y a tantas otras tener un espacio donde hablar, porque al final lo único que de verdad nos mata es el silencio. Gracias a quienes dais voz a las más de 4.000 personas que ya no la tienen, que un día decidieron poner fin a tanto dolor que llevaban dentro. De eso habla nuestra obra Domingo, de La resaca al suspiro. De un dolor que quizá no siempre parece enorme, pero que cuando no encuentras salida puede terminar ahogando. Gracias a tantas mujeres que acompañan, que están no solo en la calma o en la celebración, sino también en el suspiro. Un abrazo enorme. Ojalá estas ondas de radio lleguen muy lejos. La canción que hoy os traigo habla justamente de eso, de cuando no siempre nos encontramos en el mismo lugar, pero sabemos que entre la multitud, entre los escombros, entre la ruina y entre la bruma, en el fondo, seguimos estando. Gracias por seguir, por estar, por sostener, por acompañar y por abrazar. Gracias a ti, Itxaso, por estas palabras. Pues sí, gracias a ti, Itxaso, por estas palabras tan bonitas, tan conmovedoras realmente, y gracias por dar voz también a quienes sufren, junto con tu compañera Alba, que entrevistaremos después de este primer corte musical en el programa. Gracias por dar voz a quienes están sufriendo día a día y no son escuchadas por la sociedad. Y como bien ha dicho Itxaso, el primer corte musical la cordobesa Vega y el gran Iván Ferreiro, una de las grandes voces de la música indie de este país. ¿Dónde estabas tú, Vega e Iván Ferreiro? Ya no encuentro las palabras acalle la furia contenida. Las hojas que empapen en la mente desgastando las rocas que yo misma puse en honor a ti, en honor a ti. Trazo un argumento custodiado por cipreses, pero no lo abrazaré. Puedes intentarlo, pero no me enterrarás jamás con él. Uy, hace ya algún tiempo que paré de darle vueltas a la idea de ser Dios. Dejo que las cosas que tropiecen caigan y partan en dos. Pretendo este valle de rosas y espinas con mi cruz, y solo una vez más, una vez quisiera, más. Quisiera ver el mar rugiendo en silencio, desgastando las en mi pecho hasta dar contigo entre la multitud, escondido allí, allí, allí, ahí estabas tú. Una preciosa canción de un dúo fantástico el que hacen Vega y Iván Ferreiro, ¿dónde estabas tú? Exacto, ¿dónde estabas tú cuando más lo necesitaba? Antes de pasar ya a entregar el testigo a nuestra compañera Pili Cervera de la entrevista, recordaros que tenéis dos formas de poneros en contacto con nosotras y nosotros. Un número de WhatsApp que es el 608-539-669, repito, 608-539-669, y un correo electrónico, casaenlamochila@gmail.com, repito, casaenlamochila@gmail.com. Y ahora sí, Pili Cervera, el programa es tuyo. Y ole. Bueno, después de esta canción, ahora hay que... ¡Oh, qué menuda cancioncita! Preciosa. Desde luego, desde luego. Espectacular. Totalmente. Bueno, pues ahora pues hablamos con Alba. Alba Núñez, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí de domingo, nunca mejor dicho. De domingo, ojo. Muy bien traído, ¿eh? Sí. Nada, pues que estás tú. Sí, Itxaso no ha podido estar y estoy yo. Me hubiera encantado estar, pero no ha podido ser. Y aquí pues lo mismo, estoy yo, pero María José no ha podido estar, lo mismo. Así no, que bueno, estamos, nos toca a ti y a mí. Bueno, pues nada, comenzar. A ver, yo quería preguntarte qué relación tienes con la salud mental, ¿no? Para poder llevar a escribir este libro. Pues bueno, yo soy educadora y trabajadora social. He estado muchos años dedicándome al tema de la exclusión social, a la protección de menores. Y actualmente trabajo como orientadora en centros de educación secundaria. Así que, desgraciadamente, he visto muchísimo sufrimiento en muchos colectivos y ahora en los centros educativos también son muchos los adolescentes que sufren muchos temas de salud mental y concretamente la prevención del suicidio es algo que tenemos que trabajar casi diariamente en los institutos. Sí, porque tú dirías que hay más sufrimiento ahora. Bueno, la verdad que yo tengo 28 años, no sé si tengo mucha capacidad de analizar con el pasado, pero yo creo que realmente supongo que siempre habrá habido este sufrimiento, pero quizá ahora estamos poniendo cada vez un poquito más el foco en estos temas. Sí, que es importante hacerlo y además necesario. Sí. Sí. Y Chaso, bueno, pues ya me corregirás, es psicóloga sanitaria y terapeuta, uh-huh. psicóloga sanitaria y terapeuta, ¿no? Sí. Que también está muy relacionada con el tema. Mucho. Y bueno, pues, ¿os conocéis? Nosotros nos conocimos en un proyecto de cooperación internacional en Perú, nada más y nada menos, allí nos conocimos. Sí. En septiembre de 2023. Trabajando con un grupo de niñas para prevenir, bueno, muchísimos temas de salud mental, para acompañarla al final en su día a día. Eran niñas que estaban en centros de protección también de menores. Vale. Y ahí os conocéis y bueno, pues una cosa lleva a la otra y surge el poder escribir, entiendo. Sí, la verdad que allí, bueno, estábamos todo el día juntas, dormíamos en una habitación pegada con otra, nos veíamos, abríamos la puerta y solo nos separaba un baño. Ya. Entonces nos despertábamos juntas, trabajábamos todo el día con las niñas, el tiempo libre solo estábamos nosotras dos y fue una experiencia súper chula, súper enriquecedora y como las dos nos gusta mucho hablar, no nos callábamos en ningún momento. Y hablando, cuando llevábamos nada, nos habríamos conocido hacía un par de semanas o tres, inventándonos historias sobre personas que veíamos por la calle, pues surgió esto. No teníamos ni idea de cómo iba a seguir o si iba a ser solo una cosa de esa noche, pero es cierto que nos íbamos poniendo los ratillos que teníamos muertos, pues nos poníamos a escribir, íbamos paseando por la calle y decíamos... Oh, pues podría pasarle esto a nuestra protagonista, esto, lo otro, íbamos viendo el paisaje y íbamos inventándonos cosas. Oh, qué bonito, ¿no? Qué manera de construir una historia sin pretenderlo. Sí, la verdad que fue algo que apareció de una forma muy orgánica y yo siempre lo digo que para mí lo de publicarlo para nada lo esperábamos, pero fue una experiencia novedosa para mí, súper chula, y el mayor premio, todo lo que me divertí haciéndolo y lo que pude compartir con ella. Claro. Fue muy guay, sí. Sí. ¿Y el título? ¿Cómo se os ocurre este título? Pues bueno, nosotras el día que teníamos libre era el domingo por la tarde, que era cuando las niñas podían utilizar sus teléfonos móviles, entonces ya no hacíamos falta para nada. Sí. Con las redes sociales era suficiente y teníamos esa tarde libre. Entonces empezamos a crearla un domingo y a partir de ahí pues empezó toda la simbología de los domingos de resaca, de los domingos de felicidad, de los domingos de las bajadas emocionales y a partir de ahí empezamos a crear un poco. Vale. ¿Y qué ha sido lo más difícil de escribir juntas? Pues que sinceramente no, para mí no ha habido nada difícil. Como te cuento, fue un poco todo, salió muy orgánico, muy natural. No esperábamos para nada esto, publicarlo, ni siquiera terminarlo. Ni sabíamos, cuando empezamos no sabíamos el final ni de lo que iba a tratar. Cada día era un poco una aventura y no sabíamos nunca por dónde iba a tirar. Así que... como fue algo que hicimos para divertirnos, como quien, no sé, como quien hace un cuadro, como quien, no sé, crea cualquier otra cosa, pues nosotros nos divertimos de esa forma. Sí, porque ¿cuánto tiempo estuvisteis allí? Un poquito más de 3 meses. Es que dan para mucho, ¿verdad? 3 meses así intensos. Si nos hubiéramos quedado más, hubiéramos escrito una novela más larga, claro. Ya no daba para más. No, lo terminamos rapidísimo, no nos daba tiempo ya. Pero 3 meses muy intensos, ¿no? Entiendo que mucho, esa experiencia mucho. Es muy enriquecedora, aparte de lo que ha salido, ¿no? Que es el libro, todo ese proceso que habéis vivido con las niñas. Además que fue también muy bonito porque también escribiendo fue una forma de ir conociéndonos entre nosotras y a nosotras mismas, a la vez que un país, porque es que no sabíamos tampoco cómo éramos nosotras. Y escribiendo pues nos íbamos contando también, era una forma de contarnos experiencias previas que habíamos vivido, hablar de un montón de emociones, de también las niñas o la gente que conocíamos allí nos contaban su historia y de alguna forma las integrábamos. Entonces también fue una experiencia muy bonita por esa parte. Y por supuesto todo el trabajo que hicimos, lo bien que lo pasamos, lo que intentamos poner allí nuestro granito de arena, eso vamos, por supuesto. Sí. Que, bueno, hace poquito que presentasteis el libro, ¿no? La verdad que sí. El 21 de febrero tuvimos la suerte de presentarlo allí en vuestra ciudad, que es maravillosa. Sí, y la acogida fue increíble. Se creó un espacio, creo que bonito, de poder compartir sobre muchos temas de salud mental. Tuve la oportunidad también de conocer entidades como la vuestra, y muchas personas que vinieron a contar su historia o su experiencia, y nos fuimos de allí. Yo me fui realmente encantada y con muchísima energía para seguir también trabajando sobre estos temas con el libro, pero también en nuestro día a día, en nuestros trabajos. Muy bien. Yo quería preguntarte, Alba, el libro tiene varias localizaciones, ¿no? Además de Perú, creo que esta historia que vais integrando tiene otros lugares. ¿Por qué se os ocurrió no centrarlo solo, digamos, en Perú exactamente, que era donde estabais trabajando, donde os conocisteis, sino que también hay otros lugares, la historia se desarrolla en otros sitios? ¿Por qué decidisteis hacerlo así? Bueno, también es cierto que yo soy de Córdoba, el libro empieza un poco allí, hablando también de a lo mejor de mi experiencia, de mis recuerdos. Allí también echábamos un poco de menos todo lo que habíamos dejado atrás. Y Chaso vivió en Bilbao y tiene allí muchas raíces. Y luego, además de Cusco, habla de otras ciudades que vimos en Perú. Entonces era una forma de, como te digo, a lo mejor estábamos viajando, por ejemplo, en Lima o Arequipa, que son ciudades que aparecen. Y allí mismo se nos iban ocurriendo cosas que allí podían estar pasándole a nuestra querida protagonista. Y además de eso, porque la protagonista, sin quererlo, sí que va buscando continuamente uno de sus rasgos, esa huida, ese buscar nuevos sitios, ese equilibrio entre el norte y el sur. A veces puede estar lloviendo muchísimo en Bilbao y ella estar muy contenta, y en Córdoba hace un tiempo increíble y que sea el peor momento de su vida. Entonces, un poco todos esos cambios bruscos, esos domingos, esa forma de muchas veces de huir, que también es porque se está sufriendo. Y esa huida de la protagonista, esa huida hacia adelante, ese buscar sí, su sitio en la vida, porque en realidad lo que creo que hace es buscar el sitio que ella cree que le corresponde en la vida y que le cuesta encontrar. Es una forma también de llamada, de auxilio, de ayuda, de esa prevención ante ese problema de salud mental, ante ese posible suicidio que podría ocurrir. Sí, sí, totalmente. También queríamos evidenciar cómo muchas veces esa es una señal de alarma, como tú has dicho, el no encontrar tu sitio, el continuamente estar buscando cosas nuevas. Vemos también cómo el libro habla del uso de las drogas, de cómo vive el amor de una forma muy intensa. Son maneras al final de llenar huecos que la protagonista es que no es capaz de gestionarlo de una forma diferente. Y al final pues son señales de alarma de que algo no va bien. Son maneras de intentar huir del dolor, ¿no? Eso es. Sí, de ese dolor que te lleva a sitios insospechados. Sí, queríamos también, además con la vida que hemos descrito de la protagonista, queríamos hacerlo que no tuviera que haber ocurrido nada grave, entre comillas, de cómo la gente entiende que tiene que haber una razón para que ocurra un suicidio, sino darle valor a todas esas historias y a todas las formas en las que se gestiona este sufrimiento y este dolor. Ella tiene una vida en la que también por momentos es feliz en la que si se viera desde fuera a través de redes sociales seguramente sería una vida fantástica, pero cada persona tiene una forma de vivirlo, de interpretarlo, y si se silencia, si no se pide ayuda, pues se puede llegar a un sufrimiento mayor y al suicidio. ¿Podríamos estar identificarnos cualquier persona con vuestro protagonista? Esa era la idea. Queríamos, sí, que fuera una persona que incluso pueda tener envidia de su vida. Sí. Porque es que tiene una vida, si la ves desde fuera, tiene una vida guay. Pero y además vive cosas que podemos vivir todos. Son situaciones de amor, de desamor. Lo que pasa es que la acumulación, esa falta de red de apoyo, sobre todo, no sabe pedir ayuda, todo esto es la antesala de la depresión y del sufrimiento tan grave que ella siente. Sí, porque claro, uno de los problemas principales quizás sea ese, ¿no? El que a veces es que no quieras pedir ayuda, es que tampoco sabes cómo pedirla. Exacto. Porque lo que dices tú, ¿no? Si no ha ocurrido nada grave que se identifique como algo así traumático, que digas, bueno, esto me está causando esto. ¿Cómo identificas cómo detectas esas señales? Además, también es la forma en la que la gente desde fuera juzga ese dolor, como que no es suficiente lo que te ha ocurrido para que te sientas mal. Entonces eso puede, yo creo que, crear más culpabilidad a la hora de no quiero pedir ayuda porque no me está pasando realmente nada importante. Y eso es, pues bueno, que el estigma de la salud mental y es una grave problemática, y por eso la importancia de que son muy pequeñitos es aprender a hablar de las emociones, de lo que sentimos, de que existan canales reales para poder ofrecer ayuda desde los profesionales, por supuesto, desde la salud mental, desde lo social, desde la sanidad, desde la educación. Sí, muy importante. Yo hace tiempo vi un anuncio que me impactó mucho, ni recuerdo de qué era el anuncio ni nada, pero eran dos personas que coincidían en un partido de fútbol. Y uno de ellos estaba serio y el otro muy sonriente. Entonces, pues van coincidiendo en diferentes partidos de fútbol, diferentes días, y hasta que uno de ellos deja de acudir, pues porque se entiende que ha pasado algo ahí, ¿no? Y da la casualidad en el anuncio se representa que la persona que tú crees que es la persona seria, la persona que está ahí, que no sonríe, que eso es la persona que va a pasarle algo, y sin embargo es la persona sonriente. El tema de que cómo aprendemos desde niños a enmascarar el dolor, las cosas que no sabemos, pero no sabemos identificarlo. Totalmente. Sí. Muchas veces yo creo que ni siquiera desde dentro somos capaces de darle forma. Por eso la importancia de todo lo de la educación emocional también. Sí. Y de hablar, ¿verdad? De hablar y no callarse. Es. Sí. De poder expresar lo que de verdad se siente y de, sobre todo, validar lo que estamos sintiendo. Que es un poco también lo que de verdad queríamos poner el foco en el libro, en validar el sufrimiento de nuestra protagonista. Sí. Porque son muchos los comentarios que hemos escuchado siempre, muchos mitos sobre el suicidio, de exactamente lo que venimos hablando, de eso no es suficiente para sentirte mal. Pues llegados a este punto, vamos a poner el segundo corte musical, que, en fin, hacía, bueno, yo no recuerdo, yo en los 5 años que llevo colaborando y los pocos meses que llevo al frente del programa, pues no recuerdo haber puesto una canción de flamenco, pero, bueno, de rumba en este caso, de rumba flamenca, pero no, sí que es verdad que no habíamos puesto nunca, que yo recuerde, al gran Camarón de la Isla. Así que vamos a poner Volando Voy en la magnífica voz del rey de los reyes en el flamenco fusión, que era el gran Camarón de la Isla. Volando voy. Camarón de la Isla, qué grande, y se fue muy muy joven, la verdad. Ha sido el más grande en el flamenco y en la fusión del flamenco con otras músicas como el pop, el rock o la rumba. Estamos entrevistando a Alba Núñez, coautora junto a Itxaso Cabrera del libro Domingo de la Resaca al Suspiro, y le vuelvo a dar paso a nuestra compañera Pili Cervera. Pili, cuando quieras. Gracias. Qué importante, ¿no? La música para poder que salgan las emociones, ¿no, Alba? Sí, Alba. Además, ¿Alba? Que... Ahora. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, sí. Vale. Sí, que es muy importante, la verdad que sí. Que he elegido también un poco esta canción porque... Creo que me ha acompañado muchos momentos buenos para poder agradecer de verdad a la vida y sentirlo al 100%, pero también en muchos momentos un poco más tristes. Sí, ya tú, te supongo que te ayudará. Todos tenemos, ¿no?, una canción que nos ayuda a esos momentos ahí con tan Bridget Jones. Yo me visualizo cuando estoy mal con alguna canción de estas así a grito pelado y como la película de Bridget Jones, y siempre me anima, siempre me ayuda a salir adelante. Qué como el flamenco es también tan puro y sí, tan emocional, pues a mí por lo menos me lleva todo eso. Qué bueno. Y yo te quería comentar, escribir sobre historias, has estado comentando que las ibais incluyendo, ¿no? Las historias que conocíais, la gente con la que os rodeabais. Entonces entiendo que son... el libro vuestro está basado en historias reales. Bueno, en realidad no es que las integráramos copiadas y pegadas, pero sí que a lo largo del texto del libro, además de la historia de la protagonista, que es un poco el eje central, sí que aparecen otras de otras mujeres que también sufren, de otras mujeres que tienen adicciones, que han vivido situaciones de abandono, que han vivido, por ejemplo, en centros de protección de menores, que han tenido que emigrar y dejar sus países. Entonces, todo eso sí que era una realidad que teníamos cercana y que al final, sin quererlo, pues la hemos transmitido en el libro. Y era también una forma de, yo creo que, de visibilizar esta realidad y el sufrimiento que muchas veces tienen asociada. Vale. Y cuando, claro, empezáis que escribiendo así, pues por distracción, ¿no? Es algo que os divierte, os inventáis historias, otras, pues vais cogiendo lo que acabas de decir, ¿no? Situaciones pues más o menos reales. Y llega un momento que os planteáis que sacar el formato de un libro. Y cuando llega ese momento, con todos estos temas tan difíciles como habéis expuesto aquí, porque el libro no es muy gordo, es cortito, pero intenso. Pero muy intenso. O sea, tenéis ahí temas y ¿tenéis dudas a la hora de sacarlo adelante? ¿Había un punto de inflexión ahí en el que decís, ¿qué hacemos aquí, no? Con todos estos temas tan tan complicados. Nosotras sobre todo queríamos que aportar un poco, bueno, en el momento que decidimos empezar a enviarlo a ver si no lo publicaban en algún sitio, enviarlo a algún concurso, que tampoco ha sido que directamente nos hayan contactado con nosotras para publicarlo, que ha sido un camino largo y que no teníamos tampoco mucha esperanza, pero al final ha podido surgir y muy guay. Y cuando esto ha sido así, sobre todo queríamos desde el respeto aportar nuestro granito de arena para visibilizar simplemente estas realidades y crear algo de unos espacios en los que se pueda seguir hablando de salud mental y de prevención del suicidio. Alba, yo quería preguntarte, además que la salud mental está empezando a no ser un tabú entre las personas jóvenes, entre los adolescentes, o por lo menos están empezando a expresarlo de algún modo o visibilizarlo o de alguna forma sacarlo afuera, bueno, el expresar lo que se siente, lo que se sufre. ¿Tú crees que todavía queda un largo camino por recorrer o ya al menos está dejando de ser tabú la salud mental, el suicidio entre los adolescentes, las adolescentes, entre las personas jóvenes en general? Yo creo que se está empezando a hablar. Lo que pasa es que se hace desde, en mi opinión, se hace todavía muy poco y desde una visión muy reducida. Es verdad que ya sabemos cuáles son las emociones básicas, ya eso lo empiezan a conocer los niños y también muchos adultos que antes no lo conocíamos. Pero queda muchísimo más, sobre todo el cómo ayudar ante estas situaciones. Creo que se queda todavía muy en la base de esta educación sobre la salud mental. ¿No crees que sería importante que en los colegios se aprendiese, además del currículum, como digo yo, las asignaturas curriculares, a que los niños y niñas expresen sentimientos, a que fortalezcan la empatía, a que realmente, pues no sé, piensen que llorar no es algo que sea un tabú ni que se tenga que ocultar, a saber expresar sentimientos, emociones, desde niños? No, por supuesto, es que eso es un trabajo que desde la educación yo veo que sí que se está empezando a realizar. Lo que pasa es que además de que los niños aprendan a expresar sus emociones e intentemos que sean algo más empáticos, hay que darle espacio y hay que darle lugares. Y tiene que haber más profesionales en los centros educativos y fuera de ellos predispuestos a escucharles. Porque tú puedes decirle, tienes que expresar tus emociones, pero si después son clases de una hora cada una, no hay ningún espacio, no hay ni de orientación, ni profesionales, de profesores especializados, no encuentran esas vías tampoco en su entorno comunitario, pues entonces por más que ellos puedan decir que están tristes, no existen vías para que realmente se les pueda ayudar y se les dé herramientas reales y prácticas centradas en cada uno que les puedan ayudar. Pero quizás entonces sería... Un poco, creo que hay un poco que una están poniendo una tirita, pero solo una muy pequeñita. Pero lo lógico es que fuese desde la educación infantil, en la cual los niños y niñas son unas esponjas, donde sí. Se hiciese hincapié precisamente en esta educación psicosocial, si lo queremos llamar así, o de expresión de sentimientos. Yo creo uh-huh. que más que incluso tanto como aprender a leer o a escribir, es a expresar lo que uno o una siente. Sí, es que eso es imprescindible, tanto a expresarlo como también a poder respetar a las otras personas, a que sientan cosas diferentes que nosotros y a poder tenderle la mano. Creo que eso también es algo muy importante que hay que trabajar desde la educación. Nos quedan 4 minutos, Pili, así que... Sí. Nada, solo comentar rápidamente que yo también apoyaría que se educara a los padres o todo el entorno familiar de estos niños y jóvenes, porque a veces el decirles lo que has comentado antes, Alba, el decirles expresar vuestra tristeza, que eso no está mal, puede suponer más perjuicio que beneficio, porque si no tienen donde, no se sienten apoyados, eso puede ser una bomba, bueno, pues puede ser un algo complicado. Y luego comentarte, si no, para que no se me vaya el tiempo, también comentáis, en el libro también salen las relaciones, personajes, ¿no?, con relaciones LGTBI y Q+, que no sé si lo he dicho, LGTBI, Q+, lo he dicho bien, sí. Hay que aprender. Y cómo abordar esta diversidad, ¿no? Entonces, también es que habéis abarcado un montón de temas, sigo insistiendo, complicados. Intenso. Sí, qué bueno. Pues la verdad que lo queríamos un poco incluir desde una perspectiva de la normalización, de que no centrarlo todo ahí, sino que la protagonista es una chica que le gustan otras chicas, simplemente desde ahí, y luego pues que vaya viviendo su vida, como si fuera una persona heterosexual, sin más, sin tener que dar muchas más explicaciones. Que no pasa nada. Yo creo que es justo lo que falta muchas veces. Sí. Que en Netflix hay un apartado justo de películas LGTBI en vez de quedarla como el resto de las películas. Es un poco normalizada pues esa parte de la protagonista. Ya. Pues ya no sé lo que queda. Pues, Javier, no, a ver, nos quedan 2 minutos. Yo creo que hay que agradecer a Alba Núñez que haya estado aquí con nosotras y nosotros en Con la Casa en la Mochila, hablando de temas que realmente importan y que deberían importar más en la sociedad, que es la salud mental, la prevención del suicidio, la salud mental entre adolescentes, entre niñas y niños, entre personas jóvenes, y sobre todo el hacer ver que este tipo de problemas son muy comunes en la sociedad y que no tienen por qué ocultarse, sin ninguna duda. Pues también de mi parte y de parte de Itxaso, pues agradeceros muchísimo, primero, vuestra labor que hacéis, tanto tú, Pili, como el programa, y por habernos dado la oportunidad de participar hoy y de poder hablar un poco más de salud mental. Es que es súper necesario. Yo también te agradezco que estés aquí y hayas puesto esa voz, ¿no?, que es tan necesaria escuchar y que me ha encantado. Que se me ha hecho súper corto el programa, que lo sepas. No, muchas es gracias, que a mí también, la verdad. El programa se hace corto normalmente. Sí. No sé últimamente, pero a mí, desde luego, se me hace, y soy el que tengo que estar al mando de la mesa de sonido, se me hace últimamente bastante corto también. Alba, muchísimas gracias de corazón y ojalá que vuestro libro, Domingo de la Resaca al Suspiro, tenga el éxito que realmente merece el tema. Y vosotras dos. Así que gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Pues, Pili, casi doy por terminado hoy. Ya sabéis que el próximo mes volvéis con Mayenberg. volveremos, sí. Volvéis con Mayenberg, que esto no es una amenaza. No, esto es un hecho. Es un hecho. Y eso. El próximo mes tendremos ya casi el programa de actividades ya casi perfilado. En primicia. El 19 de abril estaréis aquí María José Ochoa también. Sí, a ver, sí. La alma mater junto con vosotras dos de todo este tinglado que se forma en la ciudad de Zaragoza en el mes de mayo para hablar de salud mental. Que es que hay que hablar aún más. Sí. De problemas que afectan, yo diría, casi a la mitad de la población en este país, sinceramente. Sí, yo creo que te quedas corto. ¿Que me quedo corto? Sí. Es probable que me quede corto, es muy probable. Pero bueno, aquí estaréis el próximo mes, el 19 de abril, tanto tú, Pili, como María José Las Heras, como María José Ochoa, sí, hablando sobre este mes tan importante, el mes del orgullo loco, que es Mayenberg. Sí. Y ahora sí, Pili, ya sabes lo que digo yo en esta temporada cuando acaba el programa, y es que hemos terminado por hoy. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa 486, que espero que os haya gustado. El próximo domingo tendremos con nosotras y nosotros a Pera Cremades, abogado, especialista en desahucios, en migraciones también, y hablaremos con él del borrador que hay actualmente sobre la regulación extraordinaria de migrantes y también sobre la paralización del escudo social, el decaimiento del decreto del escudo social y el fin de la moratoria antidesahucios. Todo eso será el próximo domingo, aquí, en vuestra casa, con la casa en la mochila. No faltéis y gracias siempre por estar ahí.